Dub Night FM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, 16 años de insurgencia radial. En este número 234, pues tenemos tenemos la información y tenemos música de Yashaka a propósito de su visita el próximo 20 de mayo de este año. Pues el señor Yashaka visita por primera vez nuestro país y estaremos, Top Night estará presente cubriendo el evento. Y bueno, también están a nuestros amigos de Subasquila, que ya están aquí en el lobby de la estación esperando su turno esta noche, pues a quien les mandamos un saludo. Y bueno, también esta noche le mandamos un saludo a todo al comité editorial, la redacción de Radio Zapote, que bueno, algunos por ahí están ya monitoreando y escuchando el programa esta noche de martes. Especial, un saludo especial al campus San Cristóbal de las Casas, San Cris, Bosnia, que me trató muy bien en la temporada que estuve ahí, hospedado ahí. Y bueno, esta noche, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos Subasquila, tenemos Yashaka y tenemos información de eventos. Tenemos ahí algunos estrenos también, como por ejemplo ahorita lo que estoy sonando es de una disquera alemana que se llama The Fire, y bueno, de ahí se desprenden varios proyectos, y aquí estamos escuchando a un proyecto alemán que se llama Gageldum, que fue con lo que iniciamos este programa. Y bueno, hoy vamos a tener nada más Yashaka, la verdad, siendo sinceros, vamos a tocar mucho de Yashaka. Vamos a hablar de él también en unos segmentos. Y bueno, y esta no es la excepción. Vamos a empezar el primer tune. Será dedicado al señor Yashaka, que visita México el próximo 20 de mayo. Bueno, también tenemos cortesías y tenemos información acerca de una sesión próxima que va a haber este viernes 12 de mayo en un foro céntrico de la ciudad que se llama el Mundano, a propósito de que regresan las sesiones de Radio Zapote Sound System en el marco de esta celebración de los 16 años que fueron pues que ya se cumplieron el mes pasado, pero vamos a empezar a celebrar haciendo unas sesiones el regreso de Radio Zapote Sound System, y ahora va a ser en el Mundano, y vamos a tener aquí en el Dubnay, vamos a tener cortesías para la sesión del Mundano. Y bueno, más al rato les platicaremos cómo se van a ganar las cortesías. Pues es son aquí en el Dubnay son cosas muy sencillas. Bueno, vamos a buscar algo del señor Yashaka para empezar esta noche. Y bueno, es que lo amerita, ¿no? Hablamos, ¿no?, de que, bueno, este señor es la fundación de todo este, del movimiento Sound System, del movimiento Dub. Vamos a escuchar algo de ese álbum clásico que se llama The Disciples, del señor Yashaka. Vamos a poner esta canción que se llama Yaman, ¿ok? We'll be right back. Así es, el señor Yashaka. Bueno, vámonos con otra rolita para en lo que ya están aquí nuestros amigos están acomodando. Este álbum de Yashaka se llama de El Mensaje Musical. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Be Like a Lion. Aquí sonando a Yashaka en Dubna FM. Thank you. against Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Capote, Mexico City. Rastalo, Jesse Bromer. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote. Culture brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boom ya. To get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Bueno, pues ya estamos aquí con los amigos de Subasquila, también en el momento 4:20 de la noche. Ya estamos aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, voy a presentar a la banda, porque hoy se vino la banda completa. Y bueno, vamos a empezar a platicar con ellos. Y ellos vienen desde... Bueno, ahorita nos van a platicar desde dónde vienen. Y les doy las buenas noches, a ver que se vayan presentando aquí toda la banda, así en orden. Bueno, pues yo soy el Chino. Alias Cool Lyrics, el MC. Exacto. ¿Quién es y qué haces en la banda? Ok, tú eres el Chino, el vocal. Y después, ¿a quién tenemos? A ver, aquí también, a su derecha. Bueno, yo soy Greater Freedom y soy Fer. Y yo estoy metiendo acá sintes, igual un poco en la producción y melódica. Bien, Chino y Fernando, y también tenemos a... Bueno, a Trop Ponce, yo me dedico a la programación y todo lo que es la mezcla en vivo. Muy bien, muy buenas noches. A ver, ¿quién más? Bueno, yo soy Rob Bass y estoy en el bajo totalmente. Muy bien. Oigan, ¿es su primera vez en el Dub Night? A ver, platíquenme. ¿Su primera vez en el Dub Night o ya habían venido? No, ya habíamos estado aquí antes. Con esta es la tercera vez que estamos aquí platicando con ustedes, y como siempre es un placer. Como decías, veníamos desde Cuautitlán Izcalli, y sí está bastante lejos, pero siempre es un placer venir a platicar con ustedes. No, yo recuerdo muy poco de aquello, así nos pusimos. Okay. Oye, bueno, y ahora lo importante es que vienen presentando un nuevo disco, y bueno, yo quiero, bueno, empecemos, ¿no? ¿Desde cuándo empieza Subasquila? A ver, para dar un refrescón, ¿cuándo empieza Subasquila ya como tal a trabajar? Bueno, Subasquila nos conformamos, digamos, en el 2012, y nuestro primer álbum salió en el 2013, que es Cosmic Instance. Y bueno, pues hoy venimos a presentar nuestro ya quinto álbum, que es Ojinel. Hoy, oh, yes I. Y bueno, ¿y cómo nace? ¿Quién se junta con quién? ¿Quién invita a quién? ¿O cómo está lo de Subasquila? A ver, platíquenos un poco la historia de... Pues ya es de muchos años, la verdad. Antes de Subasquila teníamos otro proyecto igual, que era un poquito más drum and bass, down tempo, hip hop, una mezcla bastante rara. Ya de ahí hubo un tiempo así como que de stand-by, y cuando nos volvimos a topar fue así de, pues queremos hacer algo, hay que seguirle dando, tengo ganas de hacer algo. En este caso, mi compañero Trop tenía un proyecto de dubstep. Yo venía haciendo un poco de dub. Entonces dijimos, pues vamos a hacer algo así como que la mezcla de los dos. Y ya de ahí, pues también Cool Lyrics, el chino, igual, pues ya de años igual. Es hermano de Trop. Entonces ya es así como que todas las cosas que hemos hecho, pues es juntos. Y lo mismo con Rob. Ya después tuvimos la oportunidad de empezar a hacer un proyecto que se llama Mi Clan Space Band. Y era algo así como así jazz, medio dubcero, medio algo así, una mezcla, ¿no? Y ya de ahí pues nos empezamos a jalar más. Ahí, ellos ya los conocen de años igual, creo que ya tienen como 20 años conociendo a Rob. Yo más o menos como 5, ya de ahí empezó ya más como el ensamble más, ¿no? El bajo, secuencias, sintetizadores y MC. Oigan, y bueno, entonces, como ustedes lo están diciendo, hay un pasado de ustedes que no era totalmente dub, ¿no? Sino más enfocado hacia otras músicas, ¿no? Y que todavía se ve que ahí persiste, ¿no? En el Subasquila, ¿no? Sí, es algo que como que retomamos ahora ya con un poco más de la esencia dub. Pero en realidad pues nos gusta experimentar con todo tipo de géneros. Creo que todos hemos como experimentado diferentes cosas, como Chino en el hip hop o el drum and bass, Fer un poco más en el dub y también en el hip hop. Y digamos, pues yo me he metido mucho como en el electrónico, ¿no? Dubstep, un poco de jazz también me gusta mucho desde que empezamos a producir. Y bueno, ahorita con la esencia que nos da Rob en el bajo, pues es un poco más de fuerza, ¿no? Porque él viene un poco más de digamos, del psicodélico, ¿no? De cosas de este tipo. Sí, bueno, como bien comenta aquí Trop, yo vengo de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como desde hacer unas cosas más garage, más surf, más punk, a venir a hacer este tipo de cosas. Bueno, digo, no... Es un género que desde hace mucho a mí me ha gustado, pero hasta apenas se me dio como la oportunidad de trabajarlo con ellos, y aparte trabajarlo con carnalitos de hace añísimos, pues es como bien genial, ¿no? El asunto. Y sí, y además el bajo no está en vivo, no está peleado, como que es parte, ¿no? Hay combinaciones ya de, por ejemplo, yo ahorita que sí que son ustedes que ya son varios, por ejemplo, Wicked Dub Division, que son cuatro, por ejemplo, ¿no? O en Francia, Brain Damage, o ahora Panda Dub, que traen el bajo en vivo, ¿no? Y también aquí, ¿no? El Black Fury of Dub, ¿no? Que también trae ahorita, es la banda que trae actualmente el bajo, ¿no? Sí, bueno, de hecho con Black Fury pues hemos tenido varios eventos juntos, y bueno, es un gusto siempre trabajar con ellos porque nos gusta mucho su música, bueno, al igual que muchos proyectos mexicanos, porque pues sentimos que lo están haciendo bastante, bastante bien, y es algo que está creciendo y pues hagámoslo crecer juntos, digamos. Y bueno, y hoy vienen a presentar Olinel, y entonces... ¿Qué parte viene siendo de su trayectoria discográfica este disco? ¿En qué momento aparece este disco? Porque han tenido ya anteriormente otros trabajos, ¿no? Si podemos hacer un recuento, un breve recuento. Sí, yo creo que ya es el hecho de seguirle dando. Yo creo que hasta el mismo nombre, ¿no? O sea, de movimiento, de seguir creando, seguir haciendo cosas, persistir. Porque sí, o sea, quieras que no, es un trabajo bastante pesado, ¿no? Crear todo, y a final de cuentas, pues a veces sí hay circunstancias que te lo impiden hacer, pero el aferrarte, el seguir queriendo hacer cosas que te gustan, eso yo creo que tiene mucho que ver. En este caso yo creo que es este momento, así en parte del grupo, en el hecho de que pues ya es algo más, pues sí, ya es arraigado, yo diría, ¿no? Ya es un proyecto para nosotros en el cual tenemos que echarle ganas, que dar todo, ¿no? Porque se está dando y se dio, y también hay como que valorar eso, ¿no? Porque muchas veces no se puede. Claro. ¿Cómo se llamó su primer material, el primero que salió? Bueno, nuestro primer material se llamó Cosmic Instance y ese salió en el 2013. Uh-huh. Después, ese mismo año, me parece, sacamos Born Free, que salió de hecho con Green Beats. Uh-huh. Fue un pequeño EP de 5 tracks. Y de ahí para el 2014 sacamos el de Revolution, que fue también un disco de 14 tracks. Ya un LP. Un LP, eso fue como a mediados, y ya como por el, ¿qué fue? 2015. 16, perdón, sacamos el disco de El Atrapasueños. ¿Ahí ya está incorporado Rob, no? Sí, ya está incorporado en el acto en vivo, de hecho. Ahí es donde empieza... Sí, ahí es donde empieza, digamos, que a trabajar con nosotros en los bajos, en el acto en vivo en realidad. Bien, y después ya, ¿qué más? Sí, ya después de eso, pues ahorita nos pusimos a trabajar fuerte y bueno, pues venimos a presentar Ojinel, que es nuestro quinto álbum, digamos, que también sale con la disquera Green Beats y pues es un gusto siempre. Oye, a ver, platícanos del proceso creativo de este último disco. Es un LP grande. ¿Qué hay? O sea, que ¿por dónde empieza el Subasquila a componer una canción? Digamos, ¿quién llega y propone la maqueta o quién llega y propone la letra o cómo es el momento creativo? Fíjate que la verdad es así como que como vuelvo a repetir, estar clavado, ¿no? En este caso, aprovechar todos los tiempos muertos. Nosotros, aparte de, ahora sí que nos tenemos un trabajo, entonces de alguna u otra manera repartir los tiempos y todo eso, pues de alguna u otra manera sí es así como que clavarte. Ya, por ejemplo, no sé, yo empiezo a trabajar en algunas cosas, no sé, melodías, a parte del bajo o no sé, una pequeña estructura. Y ya de ahí, en este caso, de varios intentos, prácticamente pasa al otro proceso que ya es con Trop. Y ya él sigue haciendo, no sé, baterías, masterización, todo lo que ya es el, yo diría, la postproducción y aparte también parte de la producción, ¿no? Porque tiene muchas colaboraciones en todo ese proceso. Y ya después, pues en este caso sigue Rob, que es el bajo, ya que es el acto en vivo. Ya como tal, el track está, pero él le aporta todo lo que es la vida ya en el acto en vivo, ¿no? Y en ese mismo, yo creo, momento es cuando entra Chino, ¿no? Que es ya acoplar lo que son las líricas o en este caso, no sé, efectos y todo ese tipo de cosas. Yeah. Y bueno, y al final el resultado son 15 canciones, Ojinel. Y bueno, ¿con qué les gustaría empezar? ¿Con qué les gustaría empezar esta noche? Bueno, yo así tengo mis favoritas, que se llama Sound Alchemist y Lysergic Potion, ¿no? Que también son cosas así. Bueno, a mí se me hace que ahí está el estilo del Subasquila, ¿no? O sea, en esos tracks. Y ahora también, pues no sé, como que lo vemos ya que empieza a tener más estilo su música, se empieza a tener ya una línea, ¿no? Conectada entre todos los discos, ¿no? Pues sí, de hecho sí, ya se empieza a ver una definición de nuestro estilo, que pues ha venido pues madurando, perdón, de estos cuatro discos pasados. Ahora nos hemos enfocado más en lo que es el dub, pero también no dejando de lado nuestras raíces, ¿no? Nuestras ideas como el trip hop, el hip hop, el jungle, el drum and bass, todo eso. Entonces, ahorita sí empezamos, creemos nosotros, a madurar nuestro estilo, a alcanzar lo que estábamos buscando, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Con cuál nos arrancamos? Pues, ¿cuál te gusta más, viejo? Las que me gustan, pues te digo que es Lysergic Potion y Soul Alchemist. No, hay que dejarlas para después, ya cuando estemos bien prendidos, ¿no? Okay. ¿Con qué te gustaría arrancar a ver algo? Venado Azul. Bueno, vamos a escuchar Venado Azul. Estamos con Subasquila aquí en Dub 9. cambias el sistema, escucho de los medios de comunicación, es acusado de violento, violento, violento, violento. Bueno, seguimos aquí con los Subbasquila, estamos platicando de sus inicios, de su discografía, de ellos lo que les inspira, ¿no? También a hacer música. Y bueno, estamos ya empezando, ¿no? Y platicando de este nuevo disco que ellos vienen presentando, que se llama Olinel o Ginel. Y bueno, también a mí una de las cosas que me llama la atención es de que vienen de Cuautitlán Izcalli, que es... Obviamente allá es otra onda, ¿no? O sea, Cuautitlán Izcalli tiene otra tradición en otra música, ¿no? Menos en el dubstep y todo esto, ¿no? Sí, no, de hecho es un poco difícil allá porque, bueno, tienen como que otra cultura de lo que es el reggae. Bueno, nosotros agarramos como esa cultura más del dub y allá se suena mucho como el dancehall y este tipo de cosas y luego es muy poco probable que haya oportunidades para el dub. Sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? O sea, hay varias bandas que creo que están saliendo de lugares así donde no precisamente se hace dub, ¿no? Oye, ¿y cómo empezó la diáspora? ¿Cómo llegó la diáspora hacia ustedes? ¿Con qué grupos, con qué proyectos ustedes empezaron a imaginarse que podían llegar a una combinación como esta, ¿no? Que es así... Como tú dices, ¿no? Que no es solamente dub o estepa, ¿no? Sino que además hay como mezcla que del dub tempo, hip hop o ese tipo de beats, ¿no? Más electrónicos, el jungle, el drum and bass, ¿no? El wobble bass, ¿cómo? O sea, es que es difícil, ¿no? Al final decir, ay, tengo todo esto y voy a hacer un proyecto con todas estas influencias, pero ustedes así, ¿a quién empezaron a escuchar con así que ustedes? Unas influencias así en grupos directo. De ese tipo, pues yo diría como Fringe Orchestra. No sé, ¿sabes qué otro grupo? Pues también pienso que es pues de toda la música que hemos escuchado, ¿no? Como tú dices, es una fusión de todo lo que hemos ido y hemos escuchado. Esto nos llevó a plantearnos una idea diferente de lo que era la experimentación musical y empezamos con otros géneros, incluso el down tempo o beats muy bajos que son muy extraños, pero que también mucha gente del dub empezaba a incluir, como por ejemplo, no sé, Matt Professor o Massive Attack, algunos que uh-huh. tocaban otro tipo de géneros como trip hop en el caso de Massive Attack, pero que tenían una influencia dub, o Sly and Robbie, que empezaba a meter ya efectos pues bastante locochones, ¿no? Y ya tiene muchos años. Entonces, Israel Vibration, Black Uhuru, todas esas cosas nos hicieron ver que había un género más allá del dub como más tradicional, sino también más electrónico y todo esto, y podíamos fusionar lo que nosotros somos con este género, ¿no? Que también nos llenaba mucho, porque desde chicos escuchábamos pues a Matt Professor y Israel Vibration, Black Uhuru, todos esos, Alpha Omega, que es uno de nuestros grupos favoritos. Oye, sí, y además está demostrado, por ejemplo, que del reggae viene lo del DJing, ¿no? O sea, lo de en el rap, que ya ves que, bueno, es como una apropiación cultural que le da el reggae al hip hop, al movimiento rap, ¿no? Que es el estilo DJing, ¿no? De un ritmo y tú te vas incorporando, improvisando, ¿no? Sí, también es parte de la influencia del hip hop y es algo que nosotros traemos desde muy chavos, ¿no? Con el rap y el dub poetry, que es algo de lo que tratamos de incluir en nuestro proyecto, en lo que es Subbasquila. Sí, como tú dices, tiene mucha influencia de lo que es el reggae. Y eso pues nos ha llevado a pues de estos géneros hacernos algo, ¿no? Hacernos una fusión de ellos para pues, plasmar lo que nuestra cabeza trae, ¿no? Y fíjate que sí, por ejemplo, este disco que también está lleno de instrumentos prehispánicos, por ejemplo, ahí ya ves que también, o sea, dices, ¿no? O sea, entonces Este disco, por ejemplo, a diferencia de otros discos que tienen Subasquila, pues se me hace, ¿no?, que ahora experimentan en más en este estilo, ¿no? El etnodub, que por ahí se dice, ¿no?, que al todo, o el Aztec dub, ¿no?, que son la onda esta, ¿no?, de cosas más ambientales y todo esto, ¿no? Todo lo prehispánico viene de esa corriente, ¿no? Bueno, sí, de hecho, no, cuando empezamos también hacíamos como mucha música atmosférica, o el down tempo, nos gustaba meterle como muchos teponastlis, flautas, así, y creo que de ahí pues fuimos como retomando poco a poco hasta llegar a lo que ahorita estamos escuchando, que sí, en realidad nos fuimos un poco también como con esa base prehispánica, porque al final de todo, bueno, pues es algo que hemos hecho durante el tiempo y es algo que nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, cosas como Jorge Reyes y, no sé, Tribu, puede ser, tomar como ese tipo de esencias para llevarlo al dub. Así es. Y bueno, ¿con qué otro tune les gustaría continuar de este álbum que se llama Ojinel y que está disponible, ¿no?, en descarga libre, ¿no?, que es de lo que vamos a platicar a continuación, de toda esta situación, o sea, acerca de la música, si venderla o no, si descarga libre, ¿no? Pero mientras están ahí, ¿no?, todos los materiales en descarga libre, ¿no? Sí, de hecho, tres de los álbums están en Green Beats, de descarga libre, y uno más está en Subliminal Records, que pues fue como una colaboración que hicimos por ahí también con nuestro amigo Juan. Bueno, entonces ahora sí que vamos a escuchar esta, ¿no?, Somn Alchemist, aquí de Subasquila, escuchando Ojinel. Bueno, está sonando, sonó Sound Alchemist aquí de Subasquila, con los que tenemos una buena plática. Y bueno, ¿no? Los quedó pendiente esta cuestión, ¿no? De pues en algún momento de la vida hay que empezar a vender, ¿no? O sea, bueno, es como que preparar, ¿no? Al público para decirle, ¿no? Tienes que ser solidario, como ustedes dicen, ¿no? El equipo, los... Hay muchos gastos, ¿no? En esto, para hacer también la música es algo muy difícil, ¿no? O sea, hay muchos gastos de producción, ¿no? Sí, la realidad es que pues el invertir aquí en esto de la música es bastante, bastante pesado, ¿no? O sea, no es nada más como el moverte para aquí, para allá, sino hay que invertir en el equipo, simplemente una consola, los cables mismos, un bajo, no sé, los efectos, un iPad, no sé, también controladores, etcétera, etcétera, una computadora misma. Es una inversión bastante, bastante fuerte como para dejarla pasar así tan sencillo, ¿no? Y si bien el arte es algo para compartir, creo que también debe de haber como cierta retribución de ese intercambio. O sea, no es solamente ese intercambio de energía en el momento de la presentación en público, ¿no? También tiene que ver con ese intercambio de, ¿sabes qué? Pues sí, reconozco tu esfuerzo, reconozco tu inversión, y pues también en ese mismo sentido, yo mismo hago esa inversión para ir a verte, ¿por qué no? O sea, ya estás haciendo el esfuerzo de venir acá a este evento, independientemente de donde sea, porque puede ser un evento local, pero puede ser un evento fuera, y de todas formas se debe de haber como cierta retribución por parte del público, creo yo. Claro, claro. Claro que por supuesto que sí. También una de las cosas que sería, pues también sería como que decirle al público que una distinción, ¿no? O sea, tú no eres como la industria discográfica actual, ¿no? O sea, no eres el grande monopolio, no eres algo así, ¿no? Un rico empresario, sino que somos gente común, ¿no? Gente normal, ¿no? Eso, ahí por ahí también debería de empezar esa comprensión, ¿no? De romper esos estigmas del artista, ¿no? Así que tienen a veces de un artista una burbuja que según vivimos, ¿no? Sí, o sea, creen que el hecho de ser músico pues tiene que ver con fama o dinero, cuando en realidad pues muchos de los músicos pues estamos luchando por llevar nuestra música a otros lugares, ¿no? Y es muy difícil a veces cuando pues no tienes el dinero suficiente como para invertir en una publicidad, como lo hacen las grandes industrias. Entonces, en ese aspecto, pues, yo creo que la misma gente debería de pensarlo un poco más. Es como ellos mismos, cuando salen a trabajar, pues, no están dispuestos a no llegar sin nada a su casa, ¿no? Entonces, al final de todo, bueno, nosotros, pues, no lo tomamos como un trabajo, pero al final de todo es algo que, pues, sí se tendría que valorar, ¿no? De la manera que es, ¿no? Oigan, ¿y qué tal las presentaciones del disco que ya han estado tocando Linel? Ya ha habido unas presentaciones, incluso... No sé si decirlo, que la del emergente, que fue la fiesta oficial, ¿no? Del disco, ¿no? Sí, podría decir, una de las fiestas oficiales, ¿no? Del disco. Sí, también tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo en Playa Paraíso, ahí en el Ecological. Prácticamente esa fue la presentación, fue la primera vez que presentamos el set como tal. Y la verdad que a la banda le gustó. Y en el emergente, pues perfecto, la verdad es que... el poder contar también con el apoyo de la banda, en este caso de Alien Dread y Dubus, o sea, es un aliciente, ¿no? Y todo perfecto, la verdad, creo que la banda se la pasó muy chido, y también nosotros nos la pasamos muy, muy bien. ¿Y qué tal empieza a recibir la gente, las nuevas canciones, el nuevo concepto ahí con el bajista y todo? ¿Qué se imaginan o qué...? Pues creemos que con el bajo sí le da más fuerza a lo que veníamos haciendo, y sobre todo en el acto en vivo, pues bueno, ya se oye mucho mejor. Sí hemos notado que la banda sí le gusta más, porque también nuestro estilo ya está más definido. Antes estaba un poco más pues loco, por así decirlo, porque fusionábamos más cosas o teníamos más cambios sobre las mismas pistas, pero pues sí, creemos que lo han estado tomando bastante bien este disco, y nos gusta tocar lo que es también algo que le gusta a la gente y la hace vibrar y sentirse bien con lo que estamos haciendo. Y bueno, antes, no sé, es difícil también que un público se se acople a un cierto estilo, ¿no? Pero por fin ya están logrando que la gente reconozca su música y todo eso, ¿no? Es lo que he empezado a ver, ¿no? Que ya que ven el o un estilo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? También hacer un estilo y después que el público lo adopte, ¿no? Pero pienso que su basquila está en esa construcción, ¿no? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, de hecho es parte de lo que como que se ha venido trabajando, como darle un poquito también un poco más al público el hecho de seguir bailando toda la noche, ¿no? A veces callamos un poco en la rudeza de nuestro género, pero ahorita creo que ha sido bien recibido por el hecho también de que, bueno, el bajo es como un poco la fortaleza que nos está dando ahorita el set. Y aparte de todo, bueno, pues ese feeling que estamos agarrando, pues es algo bueno. Y ahora sí, vámonos con otra canción. Y fíjate que sí me gustaría empezar a, por ejemplo, esta canción, Lysergic Poison, ¿de qué habla? A ver, dinos. Bueno, pues esta canción pues va dedicada, digamos que, a algo que pues nos ha llenado ciertas veces para crear nuestra música, ¿no? En realidad es como una pócima secreta que a veces se utiliza para para llevar a este nivel pues la música o lo que queremos realizar, ¿no? Es algo interno de ahí de su basquila también, de las cosas. Bueno, vamos a escuchar esto. Thank you. Bueno, seguimos haciendo un repaso por este álbum que se llama Ojinel, que está para descarga gratuita en Greenbeats, net label, greenbeats.org. Y bueno, estamos revisando unas piezas y bueno, haciendo una radiografía de las mismas, pues sí, vemos esos sonidos, ¿no? Los sonidos étnicos, sonidos prehispánicos, vemos también esta cuestión de a veces, ¿no?, los momentos del root step, ¿no?, que ustedes tienen, ¿no? Y también este momento que también ya ha sido más recurrente, ¿no?, el estepa, ¿no?, que también vemos que también con el paso del tiempo lo han estado adentrando un poco en eso, ¿no? Yo creo que ya es más que nada de las influencias que traemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el house, el trance, el techno, aún así el hip hop, el dubstep, ¿no? Entonces ya es así como que parte de, ya está ahí impreso en el hecho de crear, porque lo que queríamos hacer de alguna u otra manera era música que la cual la banda pudiera estar disfrutando con nosotros, bailando, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera recurrimos a esos sonidos, ¿no? A esos estilos. Pero también de alguna otra manera, pues lo que es el estepa, ¿no? Mezclado con eso, pues es la fusión que ahorita traemos. Y también a mí se me hace esta cuestión de una cuestión del Aztec Dub, que vendría siendo, ¿no?, que a veces hay en lo que hoy escucho de las canciones de Tsubasquila, que como que tienen varios momentos, ¿no? Sus canciones tienen varios momentos y a veces hay varios momentos en la rola, ¿no? Y eso es también algo que digamos que no, obviamente, por ejemplo, en el estepa no pasa, ¿no? En el estepa todo es siempre la armadura y la base y vámonos siempre, ¿no? No hay cambios hacia otro lado, ¿no? Pero ahora con Tsubasquila como que tienen esa cuestión de ir hacia varios ambientes, ¿no? Yo creo que es parte también de la influencia que traemos, ¿no? O sea, el hecho de el viaje. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a conocer el dub, pues era así el trip, así el viaje, claro, ¿no? Lo que es el dub. Y ya de ahí, pues, fue algo que ya quedó impreso en lo que ya queríamos hacer, ¿no? Como que sí está chido, pero viájate, disfrútalo con nosotros, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué más les gustaría tocar de Ojinel? Y bueno, y no sé, ¿no trajeron un reading para que cantara este señor? Aprovechando, estaría bien que se echara una rola en vivo, ¿no? Bueno, pero ahorita lo vemos, pero ¿qué quieren escuchar? Bueno, para que sigamos con eso, bueno, podría ser Ashes, que es con MC Cool Lyrics, y bueno, ahí es un poco la muestra de lo que nos gusta a veces, como que experimentar con otro tipo de beats o otro tipo de ritmos. Perfecto. Vamos a escuchar esto. Estamos en el 234 del Dubna FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a escuchar esta canción de Tsubasquila. Asesinos del subbajo, Ojinel. Solo hay cenizas, ya no queda más. Mira, lo que podía ser ya nunca volverá. Mira, haz lo que tienes a tu lado. Puedes sustentar tu ritmo, tu alma, tu camino siempre iluminar. Solo hay cenizas, ya no queda más. Mira, lo que podía ser ya nunca volverá. Mira, más lo que tienes a tu lado puede sustentar tu ritmo, tu alma y tu camino siempre iluminar. Ya no veo más cosas que pueda recoger. Solo hay ceniza en mi país, lo veo el día de hoy caer. Entender que solo hay gente borrega que obedece en lo que diga la caja que lee la repetición. Cada sexenio del mal gobierno acá, solo que cada vez con mayor cinismo y crueldad. De lejos se puede mirar, pero hacemos como que no vemos, apáticos a nuestra realidad. Y lo debemos enfrentar, tarde o temprano pasará. No hay que dejar de luchar, en esta era los debemos derrotar. Demostrar quién es el poder acá, unirnos, derrocarnos, por fin liberarnos. Solo hay cenizas, ya no queda. queda más. Mira lo que podía ser, ya nunca volverá. Mira, haz lo que tienes a tu lado. Puedes sustentar tu ritmo, tu alma, tu camino siempre iluminar. Soy consciente de lo que se ha ido. Camino y miro complejo, me pierdo en el sonido. Con la mano toco la luz que ilumina mi camino. Sorprendido por la vida, altibajos que me ha previsto. Y sigo listo, escribo como en un sueño. Y cada día grito al viento con fuerza, escritos netos. Oportunista, tomo lo que me dejan mis miedos. Comprendo algunas cosas, le faltan un putero. Cenizas es en lo que a diario me convierto. Doy un paso con fuerza, otro me sigue con doble peso. Convencido de que es nuestro canal, acepto clara la recepción y me dejo internar. Me dejo envolver en el sonido y como ceniza en el viento me desintegro. Mira como con soltura puedo decir que soy neto en este mundo que a diario vive con complejos. Solo hay ceniza, ya no queda más. Lo que podía ser ya nunca volverá más. Lo que tienes a tu lado puede sustentar tu ritmo, tu alma, tu camino siempre iluminar. Ya no veo más cosas que pueda recoger. Solo hay ceniza en mi país, lo veo el día de hoy caer. Entender que solo hay gente borrega que obedece lo que diga la caja que le da. Repetición cada sexenio del mal gobierno acá. Solo que cada vez con mayor cinismo y crueldad. De lejos se puede mirar. Apáticos a nuestra realidad. Bueno, ya estábamos aquí en el 234 con el Subasquila. Después de escuchar ahí esa canción que decía, que decíamos entre paréntesis, que es como parte de lo que tiene el Subasquila, ¿no? Que hay como que unos fragmentos, o no sé cómo decirle, interludios, ¿no? Así musicales, pero así con el rapero, ¿no? Así que también es otro ambiente, es otro, ¿no? Otro estilo, pero es dub, ¿no? O sea, en la onda del dub, ¿no? Sí, al final siempre hemos estructurado como, hasta en el mismo hip hop, de repente como metemos como el dub, ¿no? Porque es parte como de la esencia que siempre hemos tenido. Entonces, en esta ocasión fue así como hacer dub y que Cool Lyrics pues nos acompañara más en las líricas. En realidad, en cada uno de nuestros álbums siempre salía una canción o dos con el MC directamente. Y bueno, siempre tenemos como algunas colaboraciones. En todos los discos hemos tenido como pequeñas colaboraciones. Ya nos ha tocado con Bubba Roots. Y pues en realidad estamos esperando como poder llegar a ese punto en el que podamos hacer más colaboraciones. Pero bueno, a veces por el tiempo o la distancia pues no se han logrado dar. Oigan, ¿y qué hay de próximas presentaciones para Subasquila? Bueno, el 3 de junio, al parecer vamos a estar ahí en el Fat Base, en Xochimilco. Vamos a estar ahí con toda la banda del Green Beats, ahí vamos a ir con todo. Y al parecer creo que también tenemos algo por ahí el 24, 24 de junio, pero todavía no nos han confirmado. Pero pues ahí estamos. Ya listos para el Fat Bass. Claro, ahí con todo. Vamos a llevar ahí toda la esencia del Sud Bass Killa. Y bueno, también recuerden a la gente cómo están en las redes sociales. ¿Qué Sud Bass Killa? ¿Qué redes sociales tiene para poderlos encontrar? Bueno, pues en realidad solamente Facebook podría ser como lo más rápido. Y si le das Sud Bass Killa así tal cual, salimos ahí y podrías dejarnos unos mensajitos o cualquier cosa, un like, estaría padre. Claro, bien. Vámonos con una última canción de esta entrevista aquí a Sud Bass Killa, porque también tenemos que, bueno, vamos con una canción y después volvemos aquí con las líricas, ¿no? Que nos va a echar esta noche, con lyrics. Sí, pues una pequeña improvisación sobre uno de los tracks que tenemos ya en el nuevo disco que se llama Voces del Río, y pues yo creo que mientras que nos iremos con Deep Roots. Yes, ahí vámonos. Esto es Sud Bass Killa, Dubna FM. Thank you. Bueno, y escuchamos Deep Roots de Subasquila, haciendo aquí una revisión, y hemos estado comentando las canciones que han estado muy interesante el trabajo de este material, donde el Subasquila ya encuentra como que un estilo y se reencuentra y lo puede repetir, y las mismas, todas las canciones tienen esa línea, ese sello, que bueno, muy interesante también las fusiones, ese rescate, ¿no?, que están haciendo también de todo lo que es los sonidos prehispánicos, todo que es muy muy interesante, que son recursos que el dub debe de en México también debe de voltear a darse cuenta, ¿no?, de rescatar todo eso que hay, ¿no?, de toda la música antigua en México. Y ahora vamos con algo de, vamos a hacer así como una pequeña intervención para el Dubna FM, en vivo va a ser directamente, aquí el, como dice Colirix, tiene preparada unas líricas, ¿no?, que dices que iban a salir en una canción, pero... Sí, al final ya no salieron por cuestiones de tiempo, pero ya en el live se han estado haciendo, ¿no?, se han estado presentando. Ok, entonces vamos con esta pequeña intervención aquí en el Dub Night, pues se le conoce también como el Light Plate. Hay algo para Dub Night, un saludo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto, vamos a tirar una canción de este mismo álbum Linel, que se llama Voces del Río, y Coolix va a ser, arriba va a ser el montaje con las líricas. Esto es Dub Night FM, vamos con esto. Buenas noches, esto es Asesinos del Subbajo, presentándonos en Dub Night, Radio Zapote. Sí, estas son las voces del río. Día lluvioso, camino arriba del precipicio. Siento un frío recorriéndome de la cabeza al ombligo. Será lo que he comido, solo frío. Lo dejo de pensar, volto al valle y sonrío. Camino sobre un río que lleva según una década. Cada vez más nos acercamos a nuestra isleta. Secretos sagrados conocí en esta tierra. Niños sagrados me dieron a conocer la neta. Me deslicé por olas materialistas ajenas. Conocí cuál era para mí la meta. Sucumbí ante mis miedos, los derroté con fuerza. Entré en mi ser, miré en mi conciencia. Comprendí por qué actuaba como solía. Cambió algo en mí para siempre en mi vida. Con mi mirada apuntando al firmamento. Hongos en las nubes, miren cómo vuelo. Soy como el viento, soplo fuerte y con el tiempo yo me renuevo. Aprendo mucho de estos duros días, los afronto siempre con la frente arriba. Y vuelo en el sueño, desaparezco y me renuevo. Segundo flash, yo y el mundo entero. Y mi forma de verlo, créelo. Comprendo que el mundo se acaba y me duele absorberlo. Un dread se va como polvo con el viento. Yo reacciono con un movimiento. Y mi ombligo tiento. Una oleada de colores brota. Naturaleza de enseñanza, a ver quién la toma. Y no es una broma. En verdad aprecia porque se agota. La vida puede ser muy corta. Somos muchas personas mirando de esta forma. Apuntando en esta vida. Hacer conciencia con estas líneas, mira cómo con placer canto con armonía. Es sobre este dub y lo que la vida lleva es mi alegría. Una vez más cantando en este ensueño, en dub, sacando lo que tengo dentro, representando a mi gente. Una vez más su base gira, sigue pa' adelante. Una vez más en Dub Night. Por tercera ocasión presentándonos, esta vez con nuestro disco Original. Muy bien, ahí está Coolirix con esta intervención, pues un agradecimiento también. No, muchas gracias por dejarme expresar estas líneas sobre esta canción que no tuvimos chance de grabar, pero qué bueno que la estamos presentando aquí en Dub Night, como siempre, con mucho gusto. Pues un agradecimiento por haber venido esta noche y poder tener esta charla de este proyecto llamado Zumbasquila y también de pues, esta producción que muy interesante y que esperemos que pueda la gente interesada descargarla de greenbeats.org. Y bueno, también estén al pendientes de las próximas presentaciones de el Zumbasquila. Y bueno, de no ser por nosotros aquí, pues nos la pasaríamos platicando, ¿no? Y todo está muy, muy interesante. Pero bueno, a ver, ¿con qué rola les gustaría despedirse? Bueno, pero también les tengo que dar las gracias así al bajista que se llama Rob. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias por habernos invitado, más bien a ustedes. Es un placer haber venido hasta acá. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente gracias por la invitación a Dub Night. Y pues estamos muy felices de estar presentando nuestro nuevo disco Ollinel. Espero que lo puedan descargar. Recuerden en Zumbasquila en Facebook. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. No, gracias al contrario por todo el apoyo ahí de Green Beats, de ahí de Dub Night. Y pues muy contentos igual, ¿no? De seguir haciendo esto que nos llena y nos gusta, ¿no? Presentarlo. Muchas gracias, Colyrics. No, gracias a ti, Oso. Siempre es un placer venir al Dub Night y platicar con ustedes y echar el humo, ya sabes. Pues como siempre, gracias a todos, a toda la gente que escucha este programa y esperemos les guste este nuevo disco, Ollinel. Sí. Fíjate que es algo que pasa así en el Dub Night que también así nos da mucho gusto, o sea, que la gente regrese con cosas nuevas y que está recreándose y que está trabajando su sonido, puliéndolo, ¿no? Entonces eso es algo que nos da gusto cuando ya la banda regresa con nuevas cosas, con un nuevo sonido y eso también. Además de que por el movimiento Dub le da así, empieza... aportan, por ejemplo, el Zumbasquila es, hay que decirlo, es un proyecto que aporta al movimiento Dub en México. Entonces, si nosotros todos nosotros estamos en ese plan, o sea, todos como comunidad Dub haciendo música de esa calidad, pues obviamente vamos a tener un movimiento cada vez más profesional y como ya más utópico, ¿no? Buscando esto, la aceptación del público, venta de cosas para nosotros poder subsistir, ¿no? Asistencia del público a los eventos y eso, ¿no? Sí, claro, de hecho yo creo que es algo que el Dub Nacional ha estado como poco a poco trabajando, ofreciendo cada vez mejores proyectos y bueno, pues siento que tienen que voltear a ver un poco más al Dub Nacional porque al final de todo hay proyectos pues bastante buenos en esa línea, la verdad. Y bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué quieren despedir aquí el auditorio de Radio Zapote, Dub Night FM? ¿Qué último track? A ver. Bueno, vamos con esa canción que se llama Itzamna. Todavía nos quedan aquí unas cosas, nos quedan pendientes el Radio Zapote Sound System, que el viernes tenemos una intervención ahí en el Foro Mundano. Aquí está el Balam para que nos va a decir de toda la cuestión. Y también yo creo que vamos a regalar ahí las cortesías que tenemos, 5 dobles. No es muy difícil, entonces ahorita ya quédense. Y bueno, vamos a escuchar esta última canción del Zumbasquila de este álbum Ollinel, que está muy bueno. Estamos en el Dub Night FM.

but one of the small man thief. The big man thief survived, and the poor man thief don't survive. Bueno, ya estamos ya despidiendo casi este 234 del Domna FM, pero aquí vamos a dar la información de nuestro Bailongo Guateque de este fin de semana, conmemorando los 16 años de Radio Zapote. Y bueno, aquí está Balam para hablarnos. Bueno, esta noche, bienvenido Balam al Domna FM, por primera vez aquí miembro de la redacción del Comité Editorial de Radio Zapote. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Oso? Chido, chido, pues por estar aquí en el ya tradicional Dub Night. Chido por la invitación. Y pues sí, pues ya cumplimos 16 años, ¿no? Pues hay que festejarlo de la manera más chingona. Y qué manera más chingona que pues haciendo una fiesta, armando un sound system, ¿no? Entonces, el regreso, dice Ángel de materiales sonoros, que el regreso de las sesiones de Radio Zapote Sound System. Y ahora van a ser ahí, regresamos, ¿no? Y nos da la oportunidad del Foro El Mundano, ¿no? Claro, ahí va a ser el pues esta fiesta que pues estará llevando este viernes. Entonces pues ahí para la banda que anda sintonizando, que está escuchando, pues pueden caerle este viernes, cáiganle allá al Mundano, ya dice ahí la dirección. Y pues bueno, ahí si no saben dónde está, es en Eje Central Lázaro Cárdenas, ahí en la Cuauhtémoc, en el centro. Entonces pues cáiganle, va a ser... De hecho, pues vas a presentar el disco, ¿no? De acá de The Free Mumia. Free Mumia, entonces, pues, chingón, ¿no? Ahí sí, para... mira, ahí, ese día nosotros vamos a estar representando al Dub Night, el Famer Dub, del Colectivo Nacional de Selectores, que también es parte del crew del Dub Night. Él va a estar ahí tocando un rato para todos nosotros. Y en otro momento también de la fiesta estaremos presentando este material que se llama Dub Free Mumia, pues en una parte de la fiesta ahí estaremos, ¿no? Y bueno, bien, entonces, pues, sí, dime. No, sí, está chido. Y además, o sea, en estas fiestas que buscamos de Radio Zapote Sound System, pues buscamos que no sea también caer en un género, en este caso, ¿no? Dub o reggae, ¿no? Sino estamos buscando complementar con otros estilos, ¿no? Claro, claro, sí, seguro igual, pues ahí como aparece en el cartelillo que se armó, justo ahí dice que van a haber DJs de la estación. Entonces pues seguro habrá como un set también ahí de pues de salsa, de parte de ahí de Aires de Huahuancó. Entonces, pues cáiganle, ¿no? Ahí para que se arme el bailongo. Y también hay, también habrá la intervención ya del rap, ¿no? Del hip hop, que también sí, del rap. Que no puede faltar, ¿no? Claro, ahí va a estar el compa igual que se llama como yo, Balam, y el este otro compa que se llama Soul. Ahorita se me olvidó el Soul. Soulman, ¿no? Sí, ándale, el Soulman. Entonces, pues sí, pues cáigale ahí, ya pueden checar como la propuesta que nos estuvieron acompañando aquí en el Zapote hace pues 15 días, cuando se presentó acá el festejo por justo por Mumia. Entonces, pues bueno, ahí podemos estar pues compartiendo, estaremos disfrutando estos 16 años de pues comunicación libre, ¿no? Sí, que hay que decirlo, también es la primera de muchas, ¿no? La primera fiesta de muchas que vamos a hacer por los 16 años de Radio Zapote. Y también a decirlo, ¿no? Que lo vamos a hacer también itinerante, ¿no? Ahora le toca al mundano y, bueno, aparecerá por ahí otra sesión, que también esperemos que vayan. Bueno, pero hay una invitación, ¿no? Para todo el auditorio, ¿no? Claro, claro, sí, pues yo creo que estos 16 años de comunicación se merecen como unas 16 fiestas, ¿no? Todo el año pasado nos trajeron en chinga, entonces pues prácticamente nada más se armó una fiesta que fue al final del año, pero pues bueno, este año hay que pues generar más fiestas, hay que generar más espacios, y justo esta vez va a ser en el mundano. Vamos a checar como otros espacios, otras fechas, y pues ahí estaremos celebrando con todos y todas. Pues ahí está la información, una invitación. Oye, y otra cosa también que se me pasaba, Balam, son las cortesías. ¿Cómo nos vamos a regalar esta noche? Tenemos que regalar unas cortesías, 5 dobles, dice el jefe de jefes. ¿5 dobles? Bueno, 5 dobles, a ver, pero vamos a ponérsela fácil porque después ponen unas preguntas bien difíciles, ¿no? Y que algo que tenga que ver con el Radio Zapote también. Algo, ¿no?, que tenga que ver con el Zapote. A ver, una pregunta que, mira, gánate una cortesía doble a quien responda la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves? ¿Qué preguntaremos? Tiene que tener que ver algo con los 16 años de la estación. Bueno, no sé. ¿Que digan el día algo? ¿El día de...? Sí, yo digo que digan el día de, digamos que de cumpleaños de aquí del Zapote, que sea como una de las preguntas ahí. Que también es el día de... Que se conmemora el día también este del... De la llegada de la Marcha del Color de la Tierra. Sí. Entonces de ahí del EZ, que cuando llega aquí a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces ahí está, que nos digan el día exacto que conmemoramos nosotros el aniversario de la estación. Y bueno, ahí está, aquí estuvo Balam para dar fe y legalidad de que... Interventor, ahora también voy a ser. Interventor de que sí estuvimos promocionando la fiesta. Ahora también, ¿no?, le pedimos también a la gente, ¿no?, también su solidaridad. Aquí con Radio Zapote, ¿no?, 16 años haciendo esta misión. Y bueno, ustedes saben, ¿no?, que a veces el beneficio económico de hacer este tipo de sesiones es en beneficio también de la estación, ¿no? Sí, el beneficio colectivo, ¿no? El beneficio colectivo, el mantenimiento de la estación, la mejora de las instalaciones, ¿no? Buena red. Exacto. Y bueno, entonces desde aquí, Balam, le mandamos un saludo a todo al comité, ¿no?, editorial, a toda la redacción, que hay algunos que todavía no se duermen y de seguro están monitoreándonos, ¿no? Sí, sí, pues ahí les mandamos un saludo a toda la banda que pues sigue aquí conectada, que siguen escuchando aquí el DOB, en el 200, ¿qué? 34, mano. Ya es un rato, entonces pues sí, pues hay que... Yo creo que estos 234 programas se tienen que celebrar con una... pues con esta fiesta, ¿no? 16 años, 234 programas, ¿qué más...? Oye, no, pues también yo sigo de nostálgico y también le voy a mandar un saludo a los al Campus San Cris Bosnia. Al Campus San Cris Bosnia, claro, también hay que mandar un saludo para allá, para el monito, ¿no? También, ahí, sí, al monstruo morocho. Al monstruo, allá a la China, a esta Gaby, pues a toda la banda de allá de San Cris, ¿no? Que ya se está armando como un campus San Cristóbal. Entonces, pues bueno, ahí está ya el avance que tenemos en estos 16 años. Si allá 16 años de comunicación libre, 234 programas del Dub Night, campus en San Cristóbal. Sí, man. ¿Qué más? Ahí hay que seguir sumándole, ¿no? Ahora hay que prender nada más nuestra velita para que nos regresen el FM. Sí, bueno, sí, también. Yo creo que eso es uno de los objetivos a los que tenemos que llegar de nuevo, ¿no? Llegar ahí al FM. Y bueno, ya estamos aquí atravesando ya la frontera hacia el otro día. Y bueno, recuérdale a la gente qué hay mañana, el miércoles. Mañana miércoles, pues bueno, está sonando los materiales sonoros. Bueno, temprano comienza la transmisión Los Compas de Megáfono Negro a las 9 de la mañana. Después de ahí, pues tenemos retransmisiones. Vamos a, pues, a retransmitir este programa, vamos a retransmitir otros programas que se han realizado en este día, el día de ayer. Después ya se vienen los materiales sonoros y bueno, al final se viene el programa de La Aquelarre. Entonces, pues ahí para que estén al pendiente, estén escuchando y que se conecten, ¿no? Sí, de la barra programática aquí de Radio Zapote. Aquí Balam lo dijo más que perfecto. Entonces, una invitación para escucharnos el próximo martes a partir de las 9 de la noche y hasta la medianoche, el Dub Night FM, como desde hace 6 años. Y nos esperamos en el 235, que va a ser dedicado a Yashaka. Balam, ¿tú lo conoces? ¿Has oído de Yashaka? No. No, pues este señor es de las leyendas del dub, del sound system, ya de avanzada edad, todo un rastafari. No, va a venir aquí a México y bueno. ¿Va a venir invitado? No, ya quisiéramos que viniera de invitado aquí el dub, pero va a venir a sesionar el 20 de mayo. Órale, chingón. En sábado. Chingón. Sí, no, es la del año, es la sesión del año. Vientos. Bueno, pues ya ahí, ¿qué te parece si, así como para la banda que no sabe, bueno, supongo que la banda de ahí de que está escuchando el dub, pero igual hay personas que no conocen como tanta la escena del dub, pues ¿por qué no les pones una canción de ahí de Yashaka? Sí, para cerrar este programa vamos a poner al señor Yashaka y bueno, en el próximo programa, pues hay un especial, va a ser un especial de Yashaka. Vamos a tener información, vamos a tener algunas canciones, todo el programa va a ser de canciones de Yashaka, vamos a tener información, estamos en la fabricación de algunas cápsulas de Yashaka para aquí, para el Dubna FM. Y bueno, vamos a despedirnos con esta canción. Vamos a ponerles Freedom Dub. Nos escuchamos el próximo martes.